En una escuela te enseñan los verbos, pero ahí mismo, adentro de la escuela, se conjugan. Amar, temer, partir, jugar, querer, reír, mirar, saber, venir, borrar, comer, abrir. Izar, poner, partir, cantar, romper, servir, retar, beber, medir, besar, tener, sentir. Contar, arder, fluir, tomar, caer, subir, colgar, hacer, nutrir, hablar, creer, latir. Callar, doler, fingir, ganar, nacer, vivir, llegar, prender, morir. Llegar, prender, morir. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Porque hay lugares para vivir y lugares donde estaría prohibido morir. Sale a contar historias, la tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira. Reitero mis saludos y mis felicitaciones a docentes y alumnos que día a día desde la escuela rural contribuyen con su esfuerzo y dedicación a una educación de calidad. ¿Andas bien? Palabras de bienvenida a cargo de la maestra directora Susana Cuni. Agradecemos su presencia hoy para acompañarnos en los festejos del centenario de este centro educativo. A don Sánchez no se le pasa un año sin visitar la escuelita y hoy no es para menos. La ruta no era ni siquiera un mejorado cuando llegaba de a caballo con su hermano. Todavía le parece verse en el camino, abriendo la niebla con el Malacara. Después del arroyo, a la izquierda, ya se asoma el techo rojo de la escuela de Villa Sarita. Si no faltó nunca, no puede faltar hoy. La escuela del paraje cumple 100 años. Ex alumnos, maestras, lugareños y vecinas se preparan para una gran, gran fiesta. Dicen que a pocos metros del mástil hay una botella enterrada con los nombres de los fundadores escritos, con las coordenadas exactas. Justo en el día de su centenario habría que cavar y sacar el viejo papel. Algunos rezan para que el paso del tiempo no haya borrado la tinta y se pueda leer el legado pensado y enterrado hace 100 años. Pero esa ceremonia quedará para más tarde, después del chocolate con torta, porque ahora mismo La directora de la escuela tiene los anteojos en la punta de la nariz y está leyendo algo a modo de apertura del acto para luego seguir con la celebración. No será largo ni pesado, advierte la mujer, sabiendo lo denso que resultan algunos discursos escolares, y además la jornada será larga. Don Sánchez está emocionado. Su hijo, productor como él, justo heredero a su costado de boina y pañuelo azul. Ahora mismo don Sánchez recuerda a la señorita Carmen, quien le enseñó las tablas de chico, y en ese entonces no imaginaba que iba a multiplicar tanto su capital. Durante los últimos 20 años exportó sin parar, acumulando la producción cuando no convenía liquidar y vendiendo si las divisas alcanzaban un valor conveniente. Aquella maestra le contagió el gusto por los números y Sánchez los aprendió al dedillo. Todavía no le presta demasiada atención al discurso de la directora hasta que ya sin anteojos la mujer dice algo del veneno. Ya que está toda la comunidad reunida, no podíamos dejar de contar lo que nos está pasando como escuela, escuchó don Sánchez. Y de golpe ya no se recordó llegando en el Malacara, ni aprendiendo a multiplicar, ni la vuelta a casa con su hermano. Y cuando la directora habla del negocio, de la vida de sus propios hijos y sus nietas, don Sánchez le ordena a su hijo que se levante. Hay que irse, va. Y mientras rozan con la cabeza los banderines colgados de la entrada, don Sánchez dice que ya no está en edad de andar oyendo huevadas, que a esta altura nadie le va a decir qué tiene que hacer. El servicio de aplicaciones aéreas sufre hoy el embate de diversos sectores de la población que, por temores basados en la desinformación, intentan restringir exageradamente su campo de acción o, en algunos casos extremos, incluso prohibir su utilización. Es algo que pone en riesgo más del 20% de la capacidad agroindustrial productiva de la provincia. El no contar con la herramienta del avión para defender a nuestros productores y más a nuestros pequeños productores genera un perjuicio muy grande y también supongo que una sensación de indefensión por parte de ellos. Es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas es el de Cambiemos. Y hablamos también de las escuelas, pero en este caso puntualmente de lo que es la ley de agroquímicos, que tanto se exige. Hay que poner un límite entre donde están ubicados los campos y donde comienzan las zonas urbanas, ¿no? En Santa Fe hay 700 escuelas fumigadas. En Entre Ríos el 80% de las escuelas fue fumigada por lo menos una vez en horario de clase. Vinieron desde aquel lado, la avioneta pasó por arriba de la escuela. Y esto sigue sucediendo y está invisibilizado. Este es el famoso país que no miramos, ¿no? Nunca pensamos que iba a ser tan perjudicial para nosotros. No se respetan distancias, no se respeta que haya chicos, no se respetan horarios escolares. Además contamina todo, las cosas que tocamos, claro. el tanque de agua que tenemos en la escuela. El agua mismo, claro, los elementos de la escuela, nosotros mismos. Además contamina todo. Nos empezamos a ocupar del tema y a preocupar cuando empezamos a notar que nuestros alumnos, que muchísimos años atrás eran roblecitos, que no se enfermaban nunca, comenzaban a presentar casi a diario situaciones de malestares de estómago, muchas erupciones en la piel. Las docentes han sido fumigadas en plenas tareas con sus alumnos. Uno ve que los chicos tienen problemas de salud, que tienen recurrentes problemas respiratorios. Nos damos cuenta cómo ha ido cambiando la salud de nuestra población infantil y la nuestra propia, obviamente la de los adultos también. Fumigaba el campo de frente, daba la vuelta y pasaba por el patio, bien por arriba de la escuela. En horario escolar se terminó tomando la determinación de evacuar la escuela. Cuesta que se comprometan las autoridades y nadie es castigado. Hasta ahora nadie ha pagado ni un centavo de multa. Algunas maestras son valientes y hacen la denuncia y otras se tienen que callar por temor al despido o porque la persona que las pueda ascender en su carrera docente es la esposa del que fumiga. Y bueno, la verdad es que da muchísima impotencia, mucha bronca. Es una red de silencio, de complicidades. Nunca pensamos que iba a ser tan perjudicial para nosotros. Escuela, miren si no pasó exactamente arriba de nuestra bandera, nuestro kiosco. Miles de langostas vuelan hacia acá, las nubes más negras de la tempestad. Están fumigando a nuestros chicos, a nuestros compañeros, y nos sentimos muy desamparados. Claro. Esto es una realidad. Zumbando al paso. envenenados y fumigadas, o explotados y entre los escombros, la escuela no es un lugar para morir. No se va a morir a una escuela. Todos los verbos que quieran, pero morir no. Por abandono y vaciamiento, o por capitalito a precio de enfermedades, morir en una escuela, no. Cuento que esta avioneta que está fumigando, fumiga un campo que linda con la escuela 4, que está en Parada Robles. Ahí a 100 metros está el colegio y está fumigando desde aquí atrás hasta todo lo que va al campo, que llega hasta la ruta 8. Y pasan las langostas y el veneno viene en paquete grande y en paquete tecnológico. Semillas más agrotóxicos. ¿Y quiénes son más vulnerables a estas fumigaciones? École. Los niños y las niñas en etapa de desarrollo. La pibada en edad de jugar en los recreos. Los gurises en edad de querer saber. Malformaciones, leucemias, asmas, autismos, pérdidas de embarazo, daño genético y más. Bueno, recién lo escuchábamos, ¿no? La cosa es que en las escuelas rurales de Entre Ríos, según estudios, 9 de cada 10 pibes y pibas presentan un daño genético, pero ese daño es reversible. Por eso hay que hablar de esto, por eso hay que parar a los empresarios del agro, por eso hay que ponerle sonido a esta resistencia de la escuela no es un lugar para morir, porque esa pichonada de blanco todavía está a tiempo de recomponer su cadena de ADN. Pero sintiendo con el bolsillo están los productores. ¿Qué dijeron? Muy fácil. Hay que mudar las escuelas y seguir fumigando. Es más fácil reubicar las escuelas que cambiar la producción, reubicar a 3 alumnos que encima vienen del pueblo porque los lleva a la maestra para no perder su trabajo. Esto dijo el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía. La escuela no estuvo antes que el campo, dicen ellos. Claro, aunque después bajaron el tono de la bestialidad, reaccionaron así por un fallo de la provincia de Entre Ríos que limita la fumigación con agrotóxicos. Después vamos a volver sobre esto, porque ahora nos está esperando alguien que sabe de lo que habla, que siente lo que dice y que lo sufre también. Llegamos a hablar con Estela. Sofía habló con Estela porque en Colón conocimos a María Fernández Benetti. Ella, además de ser la mamá de Luna, que cuenta unos cuentos maravillosos, es una abogada comprometida con los temas ambientales. Llamen a Estela Lemes, dijo María. Ella sabe bien que la escuela no es un lugar para morir. Mi nombre es Estela Lemes, soy directora de la Escuela 66 Bartolito Mitre de Costa Uruguay Sur, departamento Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. Bueno, la escuela nuestra está situada a 15 kilómetros de la ciudad de Gualeguaychú. Ha sufrido en varias oportunidades fumigaciones, tanto aéreas como terrestres. Bueno, yo quiero contarles que viví durante 12 años en la casa del director de la escuela y recuerdo que un día de la madre habían venido mis hijos y estábamos haciendo un asado en la parte de atrás de la casa, que es pegando a la escuela, y pasaron fumigando y fumigaron el asado, tanto que no se pudo comer porque era imposible. Quedó bañado de veneno, ¿no? Veneno le llamamos nosotros a cualquier agrotóxico porque ahora sabemos que son veneno. En ese momento no lo sabíamos. Y una vez en horario de clases, los chicos estaban en el recreo y el aplicador pasó fumigando el campo. Le hicimos señas con los guardapolvos y demás, pero no paró hasta que no terminó todo su veneno, todo lo que llevaba en su máquina. Cuando le preguntamos por qué no paraba, que le hacíamos seña, dijo que él no sabía que era una escuela y estaba en el patio la bandera izada en un mástil y los niños de guardapolvo. Pero bueno, esa fue la respuesta que nos dio, y que era muy caro el producto, por eso no paró hasta que no terminó y vació el tanque. Debido a la fumigación del 2012, yo tengo clorpirifos etil y glifosato en mi organismo, que me está trayendo muchas complicaciones en mi salud. Tengo un tratamiento de por vida para hacer, una rehabilitación muscular que debo hacerme en un lugar que no es el departamento donde vivo, y que además es costoso y lo tengo que hacer. Entonces, aunque la vida me quede en esto, no voy a permitir ni que se toquen las escuelas rurales, ni que los niños del campo se queden sin educación. Para preservar la salud de nuestros chicos, cada vez que se fumigaba, llamábamos a la policía y hacíamos denuncia. A partir de 2016, empezaron a hacer ganadería en los campos alrededor de la escuela. Todo gracias a las tantas denuncias que hemos hecho y gracias a un movimiento importante que se ha hecho en la ciudad de Gualeguaychú respecto del cuidado del ambiente y de la defensa de la salud de los niños en escuelas rurales, que se ha logrado esto, una toma de conciencia en los campos linderos a la escuela. Yo pienso que quienes dicen que lo mejor es mudar las escuelas a la ciudad para poder fumigar a gusto, es gente que no piensa que los niños que viven en la ruralidad tienen los mismos derechos que cualquier otro niño a recibir educación, más cuando la educación se imparte en un lugar en medio de la naturaleza. Soy una gran defensora de la escuela rural, soy maestra rural y voy a seguir peleando para que los niños nuestros, nuestros gurises, como le decimos nosotros, tengan un ambiente sano. Es nuestra responsabilidad cuando ellos están en la escuela, es cuidarlos, además de educarlos, preservar su salud. Y en eso, aunque me vaya la vida, lo voy a hacer. Nos contaron que en la provincia de Entre Ríos hay 1000 escuelas rurales. Resulta que en alguna de esas están mujeres y hombres como Estela, que quiere que ese patio de amaneceres tras el mástil sea un lugar para vivir. Con organización, denuncias y lucha, un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos limitó la fumigación con agrotóxicos alrededor de las escuelas. Se puso un límite de 1000 metros a las fumigaciones terrestres y 3000 metros a las aéreas. El fallo está sostenido en estudios científicos de la Universidad de Río Cuarto y del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata. También nos contó Silvia, que trabaja en la escuela número 54 de San José, también en Entre Ríos, que una ordenanza, además de delimitar las fumigaciones, pone un tope de 3 años para convertirse a la agroecología, un método más sostenible y no menos rentable. Chusmeate algo de agroecología, vas a ver, en la segunda temporada de La Tierra incluso escuchamos sobre el tema, por si querés poner marcha atrás. Y hablando de marcha atrás, estas ordenanzas y fallos también pueden tener vericuetos del poder y la justicia que las hagan recular. Así que por eso se sigue peleando en muchas provincias estar de pie frente a un modelo que echa a la gente del campo, porque la gente sobra y hay que sembrar y sembrar. Pensábamos, ¿no? Cuando ya no haya nada, cuando no dejen nada, en el medio del campo habrá una escuela todavía. Y a una de esas escuelas vamos a volver para que Estela nos siga contando y nos haga el cierre desde ahí. Por la hora debe estar con los chicos y las chicas en el patio. Cualquier cosita, la esperamos un ratito. Bueno, te pido que me aguardes un poquito porque en estos momentos estoy cuidando el patio, todos los nenes afuera. En cuanto entren, después de la 1, te hago el cierre cortito. Muchísimas gracias a ustedes por ocuparse de esto que nos pasa a nosotros y decirles un mensaje para los colegas docentes, que cuando corran riesgo la salud de los alumnos, que lo primero que tienen que hacer, si ven pasar a una máquina o a un avión fumigador, es denunciar. Que de esa manera estamos ayudando a que todo esto se termine. Que se enteren que estamos aquí y que vamos a defender a nuestros chicos. Y como mensaje a la población, que luchemos juntos por tener un mejor ambiente sano y que hay otra alternativa que la agroecología, que tenemos que trabajar para que todos la conozcan y sepan que con eso también se puede ganar dinero. Que se produce sano y no se pierde dinero. Les agradezco muchísimo. La hora en que fui a cantar, Amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar, y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar. Amalaya la hora en que fui a fue el arroyo a su claridad. No le llegó la hora de clarinar. No le llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. De clarinar. De clarinar. No, no le llegó la hora de clarinar. Recién empieza agosto. Hace frío. Faltan pocos segundos para que sean las 8 de la mañana. El barrio se despierta lentamente, como resistiéndose a un día más. En el ambiente se respira la densidad de un espacio vacío. Se escucha el mínimo ruido que algo puede hacer. Hay un hombre. Hay una mujer. No lo saben, pero lo sospecharon. No podrán evitarlo, aunque sí hayan jugado la vida otras veces. Podría ser una ficción, ¿no? Digo, una escena de suspenso. Y él y ella podrían ser un héroe, una heroína de película, pero no. Eran dos laburantes de la educación y volaron por el aire. Si yo te digo dos nombres, nada más, ya sabes de qué estamos hablando, qué historia vamos a contar. Sandra y Rubén. Escuela 49 del barrio San Carlos en Moreno, Buenos Aires. Murieron calentando el mate cocido para los pibes y las pibas. Fue un jueves. Fue un jueves cuando estalló todo por un desperfecto en la conexión de gas, en una estufa. Abandono, se le dice. Apenas 10 minutos después, la escuela 49 se iba a llenar de chicos y de chicas. Y acaso sea mejor esconder las suposiciones, ¿no?, de lo que hubiese pasado. Al Estado, la verdad, le faltaba adelantar el reloj nomás, ¿eh? Mientras hacen una posta con la culpa y pasa del municipio, del consejo escolar, del consejo a la gobernación y sigue la carrera. Rubén, portero, auxiliar, hizo toda la primaria en la 49, y Sandra, vicedirectora, ya venían dejando la vida por esa escuela y murieron en esa escuela mientras laburaban para que los pibes y las pibas no mueran en una escuela. Hace poco ahí, pero hay una pérdida de gas en un aula de segundo grado hace un montón. Vienen, miran, se van, vienen, miran, se van. Mira qué casualidad que justo hoy fueron a arreglar las pérdidas que había. Y encontraron una pérdida en la cocina. Yo por trabajo favor. En el equipo de orientación escolar, que tenemos nuestro espacio pegado a la cocina, si no hay al lado de la los pibes se cagan de hambre. No alcanza que una migaja de pan. La solución que todos los días reclamando que vos traes por la perilla cosas, con una maderita. Tuvimos una pérdida de gas en el anafe de una de las cocinas, ¿no? De allá de la escuela, de la cocina de la escuela. Y estuvimos 15 días sin dar comedor. Y se presentaron notas y a consejo escolar y no mandaban a nadie a arreglarla. Y los pibes seguían sin poder comer en la escuela, que en muchos casos y en la mayoría hoy 2019, en la mayoría de los casos la única comida que hacen es en la escuela. Nosotros somos una escuela de doble jornada, donde los chicos están 8 horas junto con los docentes, o sea que desayunan, almuerzan y meriendan en la escuela. Y es la comida más fuerte que hacen en la de la escuela, porque muchas veces en las casas no comen. Nos pasaba, qué sé yo, un fin de semana largo, viernes, sábado y domingo, el lunes venían muertos de hambre y vos le decías, a ver, ¿quién comió anoche? Levanten la mano, y dos te levantaban la mano, tres de 40, 50 pibes. Entonces, o sea, en esas condiciones, dejar 15 días en una escuela sin poder brindar el servicio de comedor, bueno, hasta que los padres juntaron firmas, se presentaron al consejo escolar esa firma y ahí recién mandaron un gasista a revisar a ver qué pasaba. A los nenes en las escuelas, con estos días que ya se aproxima el frío, solamente les están dando un sanguchito de paleta y queso, ¿sí? Y un juguito o una cajita de leche individual, y la verdad que eso no cubre justamente sus necesidades. Y una fruta que a veces es una miniatura de fruta. Entonces, ante esto sí reclamamos, y le reclamamos también al municipio, porque nosotros entendemos, o yo personalmente como director entiendo, que si bien las escuelas son de la provincia de Buenos Aires, los niños y las niñas son del distrito de Moreno. Entonces, desde ese lugar hay un reclamo que se hizo bajo nota hace unos pocos días, en donde se le exige al intendente que le exija al Ministerio de Desarrollo, que es desde ahí donde bajan los cupos y todo lo relacionado al SAE, que se incorpore más dinero para esto, porque nosotros, nuestros niños, comen en la provincia de Buenos Aires con 21 pesos. Y nosotros, no es por endiosar el laburo del docente, pero en la escuela pública es el primer lugar donde se sienten las crisis. Vos te das cuenta, el docente se da cuenta cuando hay crisis y cuando no. Yo me acuerdo en el 2001, en la escuela 49, 2002, venían los padres a retirar a los pibes después de que comieran, pues se los llevaban a cartonear al centro y te decían, me lo llevo porque cuatro manos juntan más que dos, profe, y hoy necesitamos que vengan a juntar cartones. Nosotros en la escuela 49 tenemos un ropero donde juntamos zapatillas, ropa, porque me ha pasado en el 2003, me parece, 2004, haciendo una suplencia, pibe que se ha cagado encima del frío, porque venían en short y en ojota, porque no tenían otra cosa. Y nosotros teníamos que atender esas necesidades. Y son todos parches, porque eso que arreglaron a los 10 días volvió a perder, y cuando te arreglaban, no sé, algo de la luz, a los 10 días otra vez se rompe lo mismo. O sea, no hacen los trabajos seriamente como los tendrían que hacer. Es más, te voy a decir una cosa, dentro de 5 o 6 meses nos vamos a dar cuenta que estos arreglos que hicieron en todas las escuelas de Moreno son también parches. Tenés que asistir un montón de cosas antes de empezar a enseñar. Un pibe con hambre no puede aprender. Un pibe con frío no puede aprender. Un pibe con calor no puede aprender. Entonces hoy vas a la escuela 49, ves todas las aulas con aire acondicionado a todo trapo. Que viene un funcionario y me dijo, ¿y te gusta el aire? No, la verdad que sí está bueno, pero preferiría tener a Sandy y a Rubén acá al lado mío y cagarme de calor o de frío, y no que tengan que poner un aire porque se murieron dos personas acá adentro. Como la hierba. toma sin permiso de la mano del hombre que no imagina en la tierra nada que no haya plantado. Yo soy como la maleza que nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. Amar en la rama, simple morir en la misma rama, tras haber volado tanto que apenas y que apenitas nos quede ala. Y qué aguacero tan extraño que enfría y no moja nada. Si amar fue tomar tu mano y morir, será soltarla. Yo soy como la maleza que nadie, nadie la está esperando, que no la arrancan por mala sino por lo que sabe del campo. El Ever, otro terroncito de esta tierra, fue quien nos convidó a contar esta historia. Él fue quien le juntó la voz y el sentir a Hernán Pustilnik y a Cecilia Pustilnik, compañeros y compañeras de trabajo y de compromiso, de lucha y de dignidad, de Sandra y de Rubén. Y qué mejor que lo cuenten él y ella, ¿no? Que siguen estando de pie y que no se quedan en la tristeza, sino que se hacen más fuertes. Y lo dicen llorisqueando, sí, claro que sí, ¿cómo no llorar? Pero ahí están, acá están, contando todo para que sigamos contando. Fue Cecilia quien dijo: la escuela es para vivir, no para morir, y nos nombró todo el capítulo de hoy, le dio sentido. Las escuelas tienen vida, los docentes tienen vida, dice Cecilia, porque las escuelas son para compartir, son para aprender del otro, estar con el otro, para amar, para enojarse, para alegrarse todo el tiempo, y uno no puede llegar a la escuela a morir. Una escuela digna quieren Cecilia y Hernán, como tantos y tantas, como digna también es su rabia. Se llora, como decíamos, pero se sigue. ¿Por qué? Bueno, porque en el campo y en las ciudades hay escuelas con la mitad de litros de leche y con una rodaja de pan que ya parece una feta. ¿Por qué? Porque hace apenas días volvió a explotar una estufa, pero no pasó nada grave. No pasó nada grave. Sandra y Rubén andarían por ahí, como siempre, dando la mano. Todos los meses conmemoramos o recordamos lo que para nosotros fue un asesinato, y en la mayoría de las escuelas, o creo que en todas, hay una cartelera que nos recuerda todo el tiempo lo que pasó con Sandra y con Rubén, para que esto no vuelva a suceder. Y todos los niños desde muy chiquitos saben lo que sucedió, saben por qué no tuvimos clases durante 6 meses, clases tradicionales, porque yo digo que tuvimos clases diferentes a cielo abierto, porque las clases se fueron dando en diferentes ámbitos, en pasillos, en veredas, en campitos, en la calle, abierto a cielo, así. Y hoy nos habíamos corrido de la parte formal que era estar en las cuatro paredes. Y dar clases en Moreno hoy es seguir mostrando y demostrando que estamos de pie. Que estamos de pie ante esto que sucedió, que para nosotros fue tan terrible, y que la lucha se consigue, que hay que resistir y que tenemos que seguir soñando por una educación pública segura, con dignidad para toda la comunidad. Porque realmente nosotros queremos una escuela que sea para vivir, que sea para mostrar a los pibes que hay otra historia, que hay algo que es distinto, que no es como le marcan, que pueden hacer otra cosa, que si se esfuerzan van a otro lado y que van a estar seguros, ¿no? Que uno va a la escuela a estar seguro, que el papá deja a su hijo en la escuela y va y lo deja con la seguridad que no le va a pasar nada, recordando que si esto hubiera pasado 10 minutos después ya estábamos hablando de más de 100 muertos, ¿no? Con los pibes ahí adentro. O sea, la escuela tiene que ser segura para todo, que nosotros vamos a trabajar y no nos vamos a morir ahí adentro, ¿no? Que eso es algo que tiene que... Hoy estamos luchando por escuelas seguras, en la cual ni docentes, ni auxiliares, ni alumnos se mueran ahí adentro. No estamos luchando por tener pizarrones electrónicos. O sea, estamos luchando por algo que ya que no tendríamos que ni pensarlo, que tendría que estar ya... O sea, que ni tendríamos que luchar por eso, que la escuela tendría que ser segura. Y mirá por lo que estamos luchando hoy, ¿no? Uno se encuentra por la calle con los pibes y te dice, seño, seguí estudiando, seño, soy maestra, seño, soy profesor. Vas a un hospital y encontrás alumnos que son doctores o enfermeros. Y eso es totalmente gratificante. Digo, cuando fue lo de la 49, yo, como te decía, trabajé muchos años en esa escuela y me encontré ahí, primero con exalumnos de cuarto grado, que fue mi primer cargo que tuve en el año 97 en esa escuela. Y encontrarme con ellos fue fuertísimo, porque aparte nos encontrábamos en un momento duro, triste, y me acuerdo llegar esa mañana a las 9 de la mañana y encontrarme los pibes que te abrazaban y te contenían ellos. Nos hizo más fuerte esto, sí, no nos quedamos en la tristeza o en el llanto, seguimos. Nosotros tenemos que seguir luchando y resistiendo por las escuelas, y porque las escuelas tienen que ser lugares para vivir y no para morir, lugares de dignos para todos los nenes y las nenas que transcurren en esos lugares y para sus familias. Así tiene que ser. Se termina, hay que decir adiós. Puede que cambie el pulso y se corte la voz. Puede que cambie el pulso y se corte la voz. Que nadie quiere irse ni puede olvidar lo que vivimos juntos en este lugar. Lo que vivimos juntos en este lugar. Un camino largo para recorrer, y ustedes siempre cerca viéndonos crecer. Y ustedes siempre cerca viéndonos crecer. La cual es un tatuaje en el corazón que servirá de antídoto en la desazón. Que servirá de antídoto en la desazón. Y un poquito más. El tiempo de este tiempo juntos va quedando atrás. Todo está. Si estamos algo tristes, creemos que es normal. Fue demasiado bueno para ser real. Es como un juego hermoso que llega a su fin. Como la flor más pura del mejor jardín. nuestras almas de olor a jazmín. Cada uno de nosotros lleva su verdad, algo de fantasías y de realidad. También cuenta el destino y la casualidad. Y si es otro el camino por donde hay que ir, y si decimos más de lo que hay que decir. Perdón, es que somos nuevitos en esto de vivir. Un poquito más. El tiempo de este tiempo juntos va quedando atrás. Todo está así. También hay algo de nosotros que se queda aquí. Tiempo juntos va quedando atrás. Todo está así. También hay algo de nosotros. También hay algo de nosotros. También hay algo de nosotros que se queda aquí. Y claro que están. Están Sandra y Rubén. Entonces se lucha. Están ella y él, como está cada maestra rural de esta tierra, que no quiere que se le enferme la pichonada. Y entonces agita los brazos frente al paso de una avioneta que fumiga, y evacúan la escuela y denuncian, como denunciaron en el Consejo Escolar de Moreno, la pérdida de gas de la escuela 49, y las pérdidas fueron mucho más grandes. Pero pasa que también son grandes las juntaderas en la calle, che. Que se hace más fuerte, que son grandes los pasos que se dan juntos y juntas los cuerpos en estas marchas, porque la escuela es un lindo lugar para vivir. Es cierto, a veces renegamos, ¿no?, de la maestra Ciruela o del cuadro de Sarmiento, de las maneras, algunas maneras que tiene la institución, pero como decíamos hoy, cuando ya no quede nada, habrá una escuela, y en la puerta de esta escuela, en el pie del mástil de esta escuela, en el patio, en el recreo de esta escuela, están y estarán los changos y las gurisas aprendiendo a vivir, queriendo vivir, vivir. Juntamos las historias que nos contaron Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespián, Beatriz Capese, Sofía Lobisek y Román Solsona. Nos quedamos acá, en el medio de gritos que dicen que hay que seguir, que hay que luchar para que se escuche.